vamos a empezar dando las noticias. Hoy vamos a tener un día de comentarios de libros y de notas. Vamos a aprovechar que Roxana no está. Me llegó un folleto muy lindo de la Municipalidad de Lago Puelo, en referencia a la campaña municipal de tenencia responsable de animales 2012. Muy lindo el folleto, vamos a comentarlo. Vamos a leerlo. Dice: ¿sabías que tener una mascota en tu casa no solo significa que debes darle alimento, abrigo y cariño? Hay otras obligaciones, como por ejemplo, cuidar que no esté solo en la calle, cuando lo saques de paseo que sea con correa para evitar molestias a terceros, y llevarlo periódicamente al veterinario porque ellos también necesitan cuidados médicos. Estos temas nos vamos a tener que empezar a acostumbrar. Esto de cuidar que no esté solo en la calle y sacarlo con correa, de a poco yo creo que vamos a tener que empezar a ver que esto se ha transformado en una necesidad, porque ya no estamos en un pueblito. Y la verdad que sí, los perros a veces generan problemas. Bueno, sigamos con la nota. Dice: para evitar que existan animalitos abandonados o sin dueño, es importante que tanto las perras como los perros sean operados. Esto quiere decir esterilizados. O sea, no solo la perra, esto hay que recalcarlo, los machos conviene también. Uno dice, ¿y por qué? Si total el macho no va a quedar preñado. Pero el macho, cuando el perro, sea un perro o sea un gato, es el que va a preñar a otras hembras. Como que cortamos el ciclo en forma más rápida esterilizando a los dos. Y hay todo un prejuicio. Esto me han venido a preguntar. Hay gente que me dice, bueno, pero a la hembra sí, porque como que no se ve. Y al macho no, pobre. O va a perder el instinto. Por ejemplo, esto referido sobre todo a los gatos. Va a dejar de cazar, se va a chanchar. No, yo en eso no estoy de acuerdo. O sea, más en un ambiente abierto. En un departamento, sí, es verdad, el gato sobre todo tiende a engordar mucho. El perro no tanto. El perro depende un poco el metabolismo. Las perras pueden engordar un poco, no todas. Hay perras que se mantienen igual después de ser esterilizadas. Pero volviendo al control de la población, desgraciadamente no tenemos una alternativa mejor hoy. El día que aparezca, ninguno de nosotros los veterinarios va a querer esterilizar, porque todos entendemos que estamos invadiendo el organismo de un animal cuando esterilizamos. Ese lado yo lo entiendo, cuando la gente por ahí le da cosa esterilizarlo, como que le está amputando un órgano. Todo eso es real, no es que es para no tenerlo en cuenta. Pero hoy por hoy se ha vuelto, por lo menos a mi criterio, el mal menor. O sea, es mucho peor lo que ocurre cuando las hembras tienen cría en forma así al azar, animales abandonados, animales que después terminan muertos, a veces ahogados, los cachorritos, porque no, la gente no sabe qué hacer con ellos. Entre las dos alternativas me parece mucho menos mala, sin llegar a ser la ideal, obviamente, el tema de la castración. Por eso, esto que hablábamos el sábado pasado, de que ya la presidenta dio un decreto en el que se van a hacer campañas antirrábica, me parece bárbaro. Campañas, perdón, de esterilización masivas, que es la única forma de que se vuelvan útiles, porque esterilizaciones, digamos, hechas a pulmón, como se vienen haciendo, y en cuentagotas, no disminuyen la población canina. ¿Por qué? Porque quedan un montón de perros que se están reproduciendo. Frente a lo que uno limita, se va compensando y terminamos siempre con el mismo número, o a la vez, o el número sigue creciendo. Por eso el tema de las campañas de esterilización, como habíamos visto en un programa anterior, ¿no?, tienen que ser masivas, sistemáticas, o sea que se tienen que realizar todos los años, y obviamente gratuitas, porque hay un sector de la población muy importante que no tiene, no sé, puede ir desde 150 pesos hasta 400 pesos la esterilización de una perra, dependiendo muchas veces del tamaño. Y si una persona tiene 3, 4 perras, no, ya te dicen directamente, no, mirá, no, no me da el bolsillo. Entonces las campañas tienen que ser gratuitas, sobre todo siendo las personas responsables de eso, o sea, el que realmente las utilice quien lo necesita realmente. Sigamos con el folleto. Dice, nunca abandones los cachorros de tu mascota. Hay sitios donde podés ofrecerlos para que los adopten, por ejemplo, veterinarias, sociedades protectoras del animal, etc. Yo lo que aclaro a esto es, esto es real, pero no es absoluto. O sea, no es que uno va y le deja el perrito a la veterinaria del barrio, se lo deja en la puerta porque ella puede hacer algo. Como es muy común esto. Y me acuerdo de haber oído discusiones de gente que decía, no, pero usted es una veterinaria, un veterinario, usted tiene que hacerse cargo. Y un veterinario pobre no es una protectora, no tiene la capacidad, puede alojar alguno que otro. Si no, es como me decía una colega una vez, si no, un pediatra tendría que hacerse cargo de los chicos de la calle. No va por ahí la cosa. Obviamente que un veterinario tiene más herramientas como para poder ubicarlo con determinados límites. Lo mismo que una protectora, porque también creer que la protectora va a solucionar todos los problemas, como hablábamos con la señora Laura del Hoyo, que ella tiene la protectora y no da abasto. ¿Por qué? Porque donde se pone una protectora, sobre todo así en forma privada, que trabajan a pulmón, con muy poca ayuda municipal, llega un punto que es no muy lejano en el tiempo, en que se satura de animales y llega al tope de sus posibilidades económicas en cuanto a conseguir alimento, a darle cuidados, etcétera. Por eso las protectoras cumplen una función, yo digo, a destajo, muy por encima de sus posibilidades. Y también yo le digo a la gente, no descansemos, no recostemos todo el peso este en las protectoras, porque no dan abasto. Implica mucho un tema de responsabilidad social, obviamente con la parte de educación, desarrollar la parte de educación primero, que tirarle todo el fardo tanto a las veterinarias como a las protectoras. Bueno, y otra noticia que quería comentar, no sé, muchos de ustedes seguramente verán el programa que se llama El Encantador de Perros, de César Millán. Para mi gusto, es bastante bueno el programa. El hombre conoce muy bien la psicología de los perros, pero es muy cuestionado en el ambiente profesional. Ahora había empezado un nuevo ciclo en Nat Geo que busca encontrarles hogar a perros rescatados de la calle. El hombre los estabiliza psicológicamente porque muchos vienen traumados. Esto que parece de película es real. Esto, un animal que pasa un periodo de estrés, sea por hambruna o por el abandono, quedan traumados. Esto es igual que en una persona, obviamente dentro de los márgenes psicológicos que se lo permite la psicología del perro, pero quedan condicionados en sus relaciones futuras luego de vivir un trauma. Y un trauma de un perro abandonado, en realidad, no es igual para todos. Uno dice, bueno, sí, esto, un perro que le pasa el abandono, bueno, pero un perro abandonado puede grabar la falta de compañía y buscar compañía desesperadamente. Otro perro pudo haber grabado la falta de comida y se transforman en esos perros voraces que uno dice, uy, parece que no le dieran de comer, y en realidad el perro come bien, pero el perro come como si fuera la última vez, porque pasó muchos días sin comer. Pudo haber sido por el frío que pasó, la falta de refugio, pudo haber sido atacado por otros perros. O sea, depende mucho la individualidad del animal acá para ver qué grabaron, y después, bueno, este hombre los va reinsertando, ayudándolos a que su cerebro se focalice en el presente, digamos, y los saca del trauma, de una manera que uno puede discutir, a uno le puede gustar. Pero acá di con una nota de un educador canino que lo criticó, le dio sin asco. Y vamos a leer un poquito en qué se fundamenta. Dice: desde que se emitió el primer programa, los educadores caninos creemos que en la educación en positivo no dejamos de recibir comentarios de dueños de perros que, aplicando las técnicas de Millán, han visto cómo aumentaban los problemas de sus perros hasta límites insospechados, que en los casos más graves de agresividad han acabado con el sacrificio del animal. Yo esto la verdad no lo vi. Yo tengo varios pacientes míos que me han contado que usaron algunas de las técnicas de este hombre, y a algunos les fue mejor, a algunos peor, no en este nivel. Hay mucho de conductista en esto, ¿no? Mucho de reforzar la imagen de la persona como líder, por eso hasta el programa se llama El Líder de la Manada, y conseguir, no le digo a cualquier precio, pero con mucha insistencia, el tema de que el perro fije eso. Que en un punto no está mal. Yo no focalizo mi trabajo por ahí. Pero bueno, podemos discutirlo en este ámbito para mí, ¿no? No me gusta este estilo. Pero esto de llegar al punto de tratarlo de embaucador, como dicen, y de usar técnicas pasadas ya de moda, no sé qué, parece mucho. Bueno, vamos a ir un temita cortito y vamos a seguir con la nota, Miguel. Así acomodamos las cosas acá. I'm sleeping, hanging Bueno, retomamos entonces el comentario hecho por un educador canino que se llama Enrique Solís. Por ejemplo, dice, siempre referido al encantador de perros, César Millán. Siempre tiene el mismo diagnóstico para todos los perros y nunca descarta problemas veterinarios que pueden ser una de las causas del problema del perro. Fundamenta todo su trabajo en la teoría clásica de la jerarquía, esto sí es real, bastante, él dice bastante obsoleta, por estar basada en estudios de manadas de lobos en cautividad, que difieren mucho de las manadas en libertad y por supuesto de los grupos familiares en los que se integra el perro doméstico actual. Todos los conceptos que utiliza, como el líder de la manada, el alfa, el más dominante, provocan un foco más de conflicto y discusiones en las familias. Las personas que ven el programa suelen comentarnos que cuando el perro no obedece a un miembro de la familia porque no se impone, porque no tiene dotes de mando, con lo cual cada vez gritan más y más claro. Nunca es suficiente, por lo que hay que utilizar otras fórmulas más ofensivas. Otras técnicas que suele utilizar el encantador de perros para solucionar casi todos sus casos son la saturación o inundación. Que el perro tiene miedo a la piscina, entonces lo tiro de cabeza. Que el perro gruñe cuando le intento cortar el pelo, entonces le sujeto con todas mis fuerzas para que se esté quieto, aunque gruña, y se lo corto. Que se lanza por los monopatines, esto está escrito por un español, se ve, entonces, que se lanza por los monopatines, pues pongo un niño a patinar delante de él para que pase a 10 centímetros del perro. Bueno, etcétera. Esto es real, o sea, son técnicas. Yo no uso esto, yo trabajo desde otro lado, pero respeto el trabajo que hacen. No, a mí no me gusta, pero donde hay una persona que está rehabilitando animales, que muchos esos iban a ser sacrificados. Allá en Estados Unidos no permiten muchos problemas de conducta. Animales que después terminan, muchos de ellos rehabilitados, está bien, la tele puede engañarnos un poco, puede presentarnos los casos que anduvieron bien. Siempre nos reíamos con otros colegas, decíamos, si en la tele se presentan los casos que anduvieron bien de cada uno, todos vamos a parecer genios, y en realidad no se sabe. Eso no da una idea real. Pero en mi opinión, el hombre por lo menos conoce de la psicología canina, conoce bastante bien, bastante finito. Y tiene unas técnicas de trabajo que podemos estar de acuerdo o no. No me parece el tema de decir, bueno, que es un embaucador o que lo que hace no sirve. Ese es el comentario que quería hacer. Bueno, vamos a pasar a leer libros hoy. Hoy voy a comentarles algunos libros y vamos a leer una fábula ya que Roxana no está. Me llegó un libro por internet, me lo pasaron, que se llama La biología de la conciencia, de Lipton. Este era un biólogo celular, o sea que estudiaba células, hacía creo que hasta trasplantes embrionarios, o sea, era muy a nivel microscopio. Y en un momento al hombre le hace clic la cabeza y empieza él dice a delirar, ¿no? A decir, ¿qué pasa si empezamos a mirar a cada célula como si fuera un ser humano? Veríamos una sociedad. Donde, y él dice, a pesar de lo que nos fueron o no, fuimos formados con la teoría de Darwin de la lucha por la supervivencia, que ese es un poco el concepto en biología que marcó la evolución de las especies, o en realidad la teoría que nos formulamos de la evolución de las especies, este hombre dice, no, pero también hay que ver la otra pata, que es que no es que sobrevive solamente el más fuerte, sino que va a sobrevivir aquellos grupos que se puedan integrar mejor y que puedan cooperar mejor. Miren cómo cambia el enfoque. Ya no estamos haciendo foco entre si yo tengo que competir. Esto sirve a nivel también social. Piensen que en nuestro medio, todo lo que es emprendimiento va a estar enfocado a ver cómo compito, quiénes son mis competidores, cómo los supero, cómo hago que se fundan y da, da, da. Cuando en realidad hay otra cara de la moneda que no se está viendo, es la manera en que podamos sobrevivir los dos juntos, trabajando, cooperando. Esto ahora se está tratando de desarrollar en el nivel social. Este hombre lo está viendo a nivel ya biológico. Y él dice, separé un párrafo, el libro es muy largo, vamos a ir leyéndolo. Dice, los orígenes de la vida. No debería resultar extraño que las células sean tan inteligentes. Los organismos unicelulares fueron las primeras formas de vida en este planeta. Los restos fósiles demuestran que ya estaban aquí 600 millones de años después de que se formara el planeta. Durante los siguientes 2.750 años de historia de la Tierra, tan solo los organismos unicelulares de vida independiente e inteligente poblaban el mundo. Bueno, esto sigue, pero no es la parte que yo les quería rescatar. La tendencia evolutiva hacia comunidades cada vez mayores no es más que un reflejo del imperativo biológico de la supervivencia. Cuanto mejor perciba un organismo el medio que lo rodea, más oportunidades tendrá de sobrevivir. Cuando las células se agrupan, aumentan su conciencia del entorno de modo exponencial. Si a cada célula se le asignara de forma arbitraria un nivel de percepción X, entonces cada organismo colonial tendría en conjunto una percepción potencial de al menos X multiplicado por el número de células que forman la colonia. Acá vemos cómo la tendencia evolutiva apuntó a que las células cooperaran, no compitieran. A fin de sobrevivir en un medio tan denso, las células crearon entornos estructurados. Estas sofisticadas comunidades se dividieron el trabajo con más precisión y efectividad que los siempre cambiantes organigramas que tan indispensables resultan en las grandes corporaciones. Miren cómo lo va asociando con una corporación. Demostró ser más eficaz para las comunidades asignar determinadas tareas especializadas a las células individuales. Durante el desarrollo de las plantas y animales, las células comienzan a adquirir esas funciones especializadas ya en la fase embrionaria. El proceso citológico de especialización permite a las células formar los órganos y tejidos específicos del cuerpo. Con el paso del tiempo, este patrón de diferenciación, es decir, la distribución del trabajo entre los miembros de una comunidad, comenzó a incluirse en los genes de todas y cada una de las células de la comunidad, lo que incrementó de forma significativa la eficiencia y la capacidad para la supervivencia del organismo. Fíjense cómo esto mismo lo podemos trasladar a una sociedad donde yo no estoy compitiendo con mi vecino, sino que cada uno está encontrando cuál es su función dentro de la sociedad. En los organismos más grandes, sigue el libro, por ejemplo, tan solo un pequeño porcentaje de las células está implicado en la asimilación y la respuesta a estímulos externos. Este es el papel de los grupos de células especializadas que conforman los tejidos y los órganos del sistema nervioso. La función de este sistema es percibir el entorno y coordinar el comportamiento del resto de las células que conforman la enorme comunidad celular. ¿Qué está diciendo? Que solo un pequeño porcentaje ya de las células de esta gran comunidad es la que se va a dedicar a percibir lo que está pasando. Cuando, si había una célula única, toda la célula tenía que estar permanentemente monitoreando qué es lo que estaba pasando. La división del trabajo entre las células de una comunidad ofrece una ventaja más para la supervivencia. La eficacia de este sistema permite que haya un mayor número de células que sobreviven con menos. Recuerde el viejo dicho, donde comen dos, comen tres. O reflexiona sobre lo que costaría construir un edificio de dos habitaciones en comparación con lo que costaría un apartamento de dos habitaciones en un complejo de un centenar de apartamentos. Siempre, obviamente, es más económico en proporción. Para sobrevivir, cada célula necesita consumir cierta cantidad de energía. La energía ahorrada por los seres individuales de una comunidad contribuye tanto a aumentar la supervivencia como a proporcionar una mejor calidad de vida. En el capitalismo norteamericano, Henry Ford vio la ventaja táctica implícita en la distribución del esfuerzo común y la utilizó para crear su sistema de cadenas de montaje en la fabricación de coches. Antes de que Ford tuviera semejante idea, un pequeño grupo de trabajadores multidisciplinares habría requerido una semana o dos para construir un único automóvil. Ford organizó su fábrica de manera que cada trabajador fuera responsable de un único trabajo especializado. Bueno, la nota sigue. Vamos a saltear esta parte. Y vamos a ir a la página esta que quería recordar. Dice, durante mis años como profesor en la Facultad de Medicina, llegué a darme cuenta de que los estudiantes de esta carrera son, dentro del entorno académico, más competitivos y arrogantes que un cargamento de abogados. Se esfuerzan por seguir la lucha de Darwin en su empeño por llegar a ser uno de los más aptos y deslumbrar en la graduación después de 4 años agotadores de la facultad. Yo también siempre planteaba esto, decía, piensen que cuando uno estudia en la universidad se habla de carrera, parece una carrera, ¿no? Uno tiene que llegar lo más rápido posible. Este obcecado objetivo de convertirse en licenciados estelares, sin fijarse siquiera en los compañeros que están alrededor, sigue sin duda el modelo darwiniano, pero a mí me ha parecido una meta algo irónica para los que se esfuerzan por convertirse en compasivos sanadores. Sigue la nota. Y pasamos a otro punto también, que es el tema de los genes. En los conceptos de la biología actual, se explica que los genes controlan todo lo que es la biología nuestra. Este hombre empezó a ver la teoría de los genes está dejando un hueco muy grande, que es que los genes solamente se van a activar o van a pasar a la latencia según las condiciones del medio. Fíjense cómo ya los estamos relativizando. Dice, desde los albores de la era genética nos han enseñado a aceptar que estamos supeditados al poder de nuestros genes. El mundo está lleno de personas que viven con un miedo constante a que algún día inesperado sus genes se vuelvan contra ellas. Piensa en la cantidad de gente que cree que es una bomba de relojería. Esperan a que el cáncer explote en su vida de la misma forma que en la de su madre, la de sus hermanos o la de algún tío. O en los millones de personas que atribuyen su mala salud no a la combinación de causas mentales, físicas, emocionales y espirituales, sino sencillamente a la incompetencia de sus sistemas bioquímicos corporales. Pregunta, dice, ¿tus hijos son revoltosos? Cada vez más, la primera solución es medicar a esos niños para corregir la alteración del equilibrio químico, en lugar de estudiar seriamente qué es lo que está ocurriendo en sus cuerpos, mentes, espíritus, y yo agregaría en los padres. Desde luego, no hay duda de que algunas enfermedades como la corea de Huntington, la beta talasemia y la fibrosis quística pueden ser achacadas completamente a un único gen defectuoso. Pero las alteraciones debido a un único gen alterado afectan a menos de un 2% de la población. La gran mayoría de la gente llega a este mundo con genes que deberían permitirle una vida saludable y feliz. Las enfermedades que constituyen hoy en día el flagelo de la población son la diabetes, las enfermedades cardíacas y el cáncer. Esto corre de la misma manera para los animales, sobre todo las mascotas que tienen diabetes, tienen enfermedades cardíacas y tienen cáncer. Dificultan una vida saludable y feliz. Estas enfermedades, sin embargo, no son el resultado de la alteración de un solo gen, sino de una compleja interacción entre una multitud de genes y factores medioambientales. ¿Qué pasa con todos esos titulares que pregonan el descubrimiento de un gen relacionado con cualquier cosa, desde la depresión a la esquizofrenia? Si leen esos artículos con detenimiento, percibirán que tras los impactantes titulares se esconde una verdad mucho más seria. Los científicos han relacionado montones de genes con otros tantos rasgos y enfermedades, pero en raras ocasiones han descubierto que un único gen sea el causante de un rasgo o de una enfermedad. Una cosa es estar relacionado con una enfermedad y otra cosa es ser la causa. Y ahí tenemos una diferencia muy grande. Por eso los genes se van a activar, estoy salteando un poquito para hacerlo más corto, según aparezca un factor que los haga reaccionar. ¿Qué activa los genes? Y la respuesta fue expuesta de un modo espléndido en 1990 en un artículo titulado Las metáforas y el papel de los genes, de Nick Haut. Él presenta pruebas de que esa idea de que los genes controlan la biología, repetida en tantas ocasiones durante tanto tiempo, que los científicos han olvidado que en realidad no es más que una hipótesis, esto no es cierto. En realidad, la idea de que los genes controlan la biología es una posición que jamás ha sido demostrada. Miren a dónde hemos llegado, ¿eh? Y que de hecho ha sido desacreditada por las conclusiones de las últimas investigaciones científicas. Según este autor, el control genético se ha convertido en una metáfora en nuestra sociedad. Porque queremos ver que los ingenieros genéticos sean los nuevos magos. Que puedan curar enfermedades y además crear aleves genios tales como Einstein o Mozart. Pero una metáfora no equivale a la realidad. Cuando se necesita el producto que codifica un gen, esto es una señal del entorno. Esto es lo que va a activar al gen, y no una propiedad intrínseca del gen. La que activa la expresión de dicho gen en realidad es el medio, dice. En otras palabras, en cuanto al control genético, lo importante es el ambiente. Vamos a ir un temita y continuamos. Vamos a aprovechar hoy que no está Roxana, así que la fábula la voy a leer yo. Dice, el ingenio de una hormiga.

Vamos a, porque nos queda poco tiempo y quería comentarles un libro. En realidad tengo dos. Tengo uno de Ho Oponopono, algo nuevo para mí. Lo vamos a comentar el sábado que viene, porque van a ver cómo va a ayudar al margen de para sanar enfermedades, para relacionarse con los problemas de los animales. Pero quería comentarles este libro, La enfermedad como símbolo, del alemán Dahlke, que hizo La enfermedad como camino. Este ya es más un manual, pero hay una parte del libro que se las quería leer, que él habla de cómo él enfoca las medicinas y cómo se puede ver el criterio homeopático y cómo se puede ver el criterio alopático. Dice, ambas tendencias definen la medicina y la polarizan sin ningún fundamento a terapeutas y pacientes, pero cada uno de ellas tiene sus cometidos propios y están, como todos los polos opuestos, más necesitadas una de la otra que opuestas. La alopatía es capaz de salvar vidas y con ello cumple una de las principales tareas de la medicina, aunque desgraciadamente no pueda sanar. Yo esto lo comparto totalmente, eso es lo que yo le digo a la gente. Piensen que la medicina convencional, su fuerte es la emergencia, cuando el paciente se está por morir, pero no asuman que con eso el problema está curado. La homeopatía, en cambio, sí puede curar y brinda oportunidades incluso en casos de cuadros patológicos crónicos, pero en cambio, a menudo en los casos graves, no está en condiciones de salvar vidas. Que esto es real, si bien a veces, yo obviamente desde el lado de la homeopatía, ¿no?, lo veía que uno trataba de abordar casos agudos incluso con homeopatía, pero donde los tiempos corren y a veces hay que tomar decisiones más tajantes, por ahí el homeópata no, nos corremos, lo ideal es correrse y darle paso a la alopatía. Y él cuenta una anécdota, dice, personalmente lo vi con total claridad en un caso impresionante al que me enfrenté al principio de mi actividad como médico. En un encuentro de terapeutas de orientación naturista, uno de los participantes sufrió un shock alérgico a causa de la picadura de un insecto. A pesar de que enseguida se le aplicaron medios homeopáticos como Apis y el Rescue Remedy de las esencias de las flores de Bach, en forma de gotas en el oído, el colapso circulatorio persistió y el paciente continuó en grave peligro de morir. Sin embargo, mediante una aplicación drástica de medios alopáticos, se logró estabilizar la circulación con una rapidez extraordinaria y el hombre pudo volver a participar en el seminario al cabo de una hora. ¿No? Esto es la ventaja de los corticoides. De todas maneras, no estaba curado de su alergia. Esta es la clave. Cuando uno cree que, bueno, hice una reacción alérgica, me tomé el Decadrón, me curé, no, salí de la crisis. Pero el problema de fondo sigue estando. Esto tampoco es posible con ayuda de la noradrenalina y la cortisona. Por el contrario, con la aplicación homeopática, tanto de la interpretación como del correspondiente remedio, es posible llegar a las raíces de la alergia e incluso acabar con ella. Por tanto, ambos enfoques son imprescindibles. Yo esto lo comparto totalmente. Sin lo alopático, el paciente ya no estaría vivo y sin lo homeopático no podría encontrar la curación. La supresión de los síntomas a través de medios alopáticos no merece ese nombre, estoy de acuerdo. La ausencia de síntomas y la curación no tienen esencialmente nada que ver entre sí. Por el contrario, La supresión, vamos a aclararlo, es cuando uno bloquea un síntoma con medios externos. Entonces la supresión reduce incluso las posibilidades de curación. ¿Qué pasa? Si yo, el caso típico, me duele la muela, me tomo un analgésico y creo que el problema de la muela se me solucionó porque ya no me duele, voy a estar chingándola y de hecho el proceso infeccioso que tengan la muela va a avanzar. Esto lo veíamos a veces también con los problemas osteoarticulares en los perros. Uno le daba un analgésico, el perro no le dolía la articulación, se forzaba, porque el perro no, ni nosotros lo hacemos a veces, y lastimaba más la articulación y el problema degenerativo avanzaba. Para proceder a la interpretación de los cuadros patológicos no existe, por suerte, ninguna alternativa entre las dos grandes direcciones de la medicina, máxime cuando ambas tiran de la misma cuerda, aunque en sentidos contrarios. Cuando alguien siente miedo, añora el polo opuesto al alopático de la amplitud y la expansión que echa en falta en la estrechez de su miedo. Él, acuérdense que correlaciona siempre la enfermedad con algún factor emocional. Si corre peligro de hacerse daño en un ataque de pánico, puede tener sentido buscar por la vía medicamentosa alopática la correspondiente amplitud. Eso hasta tiene su lógica. Pero con ello no se va a poder resolver a largo plazo el problema del miedo. Esto solo es posible dejándose llevar por la estrechez del miedo, atravesándola y encontrando detrás la amplitud y la expansión. Esto ya lo... vamos a seguirlo leyendo el sábado que viene, porque ya están los chicos de la Rocola, y la verdad que el libro este para mí por lo menos es muy interesante. Si Dios quiere, entonces el sábado que viene nos vamos a estar encontrando, vamos a seguir leyendo La enfermedad como símbolo y el material de Ho Oponopono, y esperemos que Roxana ya esté con nosotros. Buena semana. Voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales.